todavía hace poco te estaba esperando. Fueron muchas noches las que vi pasar. Estrellas y luna me vieron llorando y mis ojos nunca te vieron llegar. Hoy para que vienes no tengo que darte. Yo sé que no puedo calmar tu ambición. Hoy para que vienes tan solo a burlarte del ser que en la vida te dio el corazón. Andas, pasa y pasa para que te mire. Esperas que al verte me vuelva a alegrar. Pero ya no puedo mirar tu regreso. Mis ojos se han muerto de tanto llorar. Me dejaste porque estaba pobre y ahora que regresas me encuentras igual. Yo no sé a qué vienes, mi amor, no te importa, tan solo regresas a causarme mal. Andas, pasa y pasa para que te mire. Esperas que al verme me vuelva a alegrar, pero ya no puedo mirar tu regreso. Mis ojos se han muerto de tanto llorar.